no lo he llamado porque me prefiero informar mediante sus redes sociales, en el que está muy activo el viejito. No te puedo creer. Ya, ¿y qué? Aparece ahí un mensaje. Subió todo entubado el viejo ahí con sonda y cuestiones raras. Está vivo, sí. Ya. Respira por sus propios medios, sin máquinas que lo puedan suplir. Señores, yo supe que le habían colocado una sonda directamente de... al corazón. Sí. No para comer, directamente al casino, señor. Saludos, Juan Carlitos Palma, un abrazo grande. Es que habitualmente yo no habitúo llamar cuando está enfermito porque a lo mejor está indispuesto para hablar. ¿Le cuento una infidencia? Una infidencia. Y llegó el momento. Cuando nació mi hija, hace algún tiempo, digamos, me estaban haciendo esperar en el... Me citaron a las 8 de la mañana al hospital. Como buena persona que le gusta llegar, y es 15 minutos antes. Un cuarto para la hora. Ya. Espere en esta puerta, señor. Que cuando esté el proceso de parto lo vamos a llamar. Ah, para ver in situ ahí. Claro. Ahí en el lugar. Ya. Las 8, las 9, las 10, las 11 y la sala donde te hacen esperar. A esta hora Luis Avendaño confiesa todo. Está al lado del casino de los trabajadores. Y esa la hora comida. Empezó a salir la hora comida, no había tomado desayuno, nada, nervioso, no es normal. Ya. Así que me fui al casino, dije yo te esperé 4 horas. Voy a ir al casino. Fui al casino, estaba comiendo. Don Luis Avendaño. Al pabellón. Y claro, y tú le dijiste, yo estoy comiendo un sándwich. Estaba almorzando y me fueron a buscar el casino. Para comenzar el parto. Hay un amigo en una morgue, viejo. Te desayuna. Oye, te desayuna con los exámenes tanatológicos ahí con el paciente encima ahí. Y cortadito. Increíble. Vamos de inmediato con algunos titulares para esta jornada. Mañana viaja a plantel de Deportes Puerto Montt. Rumbo a Calama para jugar este domingo a las 16 horas. Ante el local Cobreloa transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en conjunto con FM Mundo. Está haciendo noticia un nuevo equipo de baloncesto a nivel laboral, Criollos de Venezuela hoy. El enlace con Danilo Adrianza, dirigente del Club Criollos de Venezuela. Mañana se vive la final de extrema importancia entre equipos del baloncesto de las regiones de Los Ríos y el representante nuestro de la región de Los Lagos. O sea, Club Deportivo Valdivia de la región de Los Ríos y ABA Ancud en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia. Luego, enlace después de las 14:30 con el periodista Gerson López de Cool TV Valdivia. Saludo cordialmente a Oregón, lo mejor de Puerto Montt. Todo en accesorios, repuestos para tu motosierra. Recuerda, está en Chorrillos 1198. Fácil de llegar. Usted entra comprando y sale ganando mucho más. Fono 34-81-95. Oregón. Lo mejor de Puerto Montt. Ya está listo con nosotros parte del equipo de Onda Deportiva, Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. No, pero sucede ese tipo de cosas. Ah, sí, vamos a volver, estamos en el aire. 14 horas, 2 de la tarde con 17 minutos. Onda Deportiva en el aire. Oye, estábamos hablando de varios temas. Entre otros, fuera de micrófono, que hoy juega la Rojita sub-17, enfrentando a Perú allá. Buen partido también. Pero establecemos contacto, hablamos del básquetbol, empecemos con el básquetbol. Sí. Y aparte de que el ABA, decíamos, no se va a representar nuevamente hoy por... No, mañana por la noche en el Antonio Azurmendi de Valdivia, que se agotaron las entradas. Datos extraoficiales nos va a confirmar o nos va a desmentir el periodista Gerson López, pasada las 14 horas con 30 minutos. O antes... Pero tenemos el contacto hablando también del baloncesto. Destacada participación de los criollos, digo, de Venezuela. Se impusieron en un campeonato laboral acá. Lo integran chilenos, venezolanos, puros venezolanos. ¿Qué antecedentes tienes mientras ajustamos el enlace, Luis Avendaño Loiza? Bueno, lo que yo previa conversación con Danilo y con otros participantes, con Jorge también, que es uno de los participantes de este equipo, son todos única y exclusivamente de Venezuela. Participaron en ese campeonato laboral. Entiendo que es el primer equipo venezolano que está participando en competencias reales de básquetbol con reglamento y todo, aquí en Chile. Así que me parece una iniciativa buena para ir incorporando a esta gente que practica el básquetbol, que por lo demás, en distancia de deporte, digamos, con el básquetbol chileno contra el básquetbol venezolano, hay mucha distancia, hay mucha diferencia en años de practicar este deporte. Por lo tanto, hay una gran cantidad de estas personas que ¿sí? pueden servir quizás más adelante para trabajar con los Pumas, para trabajar con el CEP, porque son todas personas que han jugado este deporte por mucho tiempo. Efectivamente, si hay alguna figura joven, ¿por qué no? Integrar acá ¿sí? algunos de los equipos. Le agradecemos a Danilo Adrianza de Criollos de Venezuela, este equipo que dio que hablar, pero ahora, gracias, lo tenemos en contacto directo con Onda Deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM. Danilo, te saluda Rafael por acá y también Luis. ¿Qué tal, Danilo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael, Luis. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, muy contento porque por fin pudimos organizarnos como equipo. Estábamos intentando hacerlo desde julio del 2018 y bueno, ya el domingo pasado hicimos nuestro debut y gracias a Dios fue con una victoria. Perfecto. ¿Y cuántos componen el plantel de criollos de Venezuela? Y si hay, estábamos conversando acá con Luis, ¿habrá algún chileno, hay una mezcla o puros amigos de Venezuela ahí que se juntaron? Y tengo entendido también que ustedes tienen experiencia y además se llevaron el cetro, el primer lugar en un campeonato laboral. Cuéntanos de ello, ¿cuánto componen este bonito equipo de criollos de Venezuela, Danilo? Sí, Rafael, tomó alrededor de 25 personas. Ese torneo fue organizado por el IRND y sí, quedamos campeones, gracias a Dios también. Eso fue en enero y fue un torneo para mayores de 30. Igual que este torneo de Puerto Vara también es para mayores de 30. Y bueno, entrenando un día a la semana, somos puros venezolanos efectivamente. A veces nos ayudan unos compañeros chilenos que van a las prácticas, pero el equipo como tal y la nómina son de puros venezolanos. Igual nuestro entrenador Joel Puerto. Ya, y ustedes, Danilo, para los auditores, disculpa Danilo, que se vienen incorporando recién a Onda Deportiva de Radio Sago, estamos en conversaciones con Danilo Adrianza, de Criollos de Venezuela, un nuevo equipo que ha conseguido importantes réditos, y por supuesto, en nombre de Onda Deportiva, acá, que les vaya muy, pero muy bien. ¿Cómo se forma ahí? ¿Tienen algún apoyo? ¿Hay alguna empresa? ¿Cómo lograron reunir esto ustedes? Venían de Venezuela, se conocían. ¿Cómo fue acá que reunieron este lindo grupo y este buen número de deportistas venezolanos? Mira, la migración venezolana por aquí en el sur de Chile es reciente, ¿no? Y gracias al grupo de WhatsApp, las personas que decíamos que nos gustaba el baloncesto, nos empezamos a juntar. Vimos que aquí en la zona se hacían torneos y nos pusimos como meta en el 2019 ya tener un equipo de nosotros y participar en esos torneos, pues. En ese grupo de WhatsApp empezamos a ponernos en contacto y bueno, nos juntamos, ya conseguimos una cancha, entrenamos todos los lunes en el colegio San Javier. Algunos venezolanos tenemos emprendimientos y con esos emprendimientos financiamos monetariamente y logísticamente al equipo también en sus inicios, pues, ya que la conformación es lo más difícil. Muy bien, y ahora, bueno, vas a conversar con Luis, el que hizo el contacto, para seguir dialogando, porque queremos dar harta cobertura al club que tú representas, al equipo Criollos de Venezuela. Bueno, y más allá de este término migrante, Danilo, anda sintiéndote puertomontino, chileno, porque ya son parte de nuestro cariño, de nuestro paisaje que hacemos todos los humanos acá, más allá de banderas, más allá de fronteras, y que les vaya muy bien. Te dejo con Luis Avendaño, Danilo. Gracias. Hola, Adrián, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, bien, aquí estamos. Adrián, mira... Danilo. O sea, Danilo, perdón, Adrián, porque Adrián era otro. Era uno de los jugadores. Danilo, bueno, ya lo más difícil es partir con un equipo y darle forma y llevarlo a competencia y todo. Ustedes ya comenzaron con eso. ¿Y qué esperan con este equipo? ¿Dónde llegar? ¿Participar en alguna institución más grande, Liga Saesa, qué sé yo, Liga Nacional? ¿Cuál es el fin que tienen ustedes con este equipo? Mira, por ahora queremos ver cuál es nuestro potencial. Por lo mismo estamos en este torneo de Puerto Varas y ya estamos dando ruido, pues estamos creando ruido. Ya venezolanos que están en Osorno y en Chiloé nos han contactado, que quieren jugar con nosotros. Y bueno, creemos que esta es una idea que va a seguir creciendo. Vamos a crear una especie de organización a través del IND para que el equipo esté formalmente registrado y poder participar en otros torneos, pues, y quién quita si poder participar en la Liga Saesa. Sí, porque ayer nosotros conversábamos y hacíamos recuerdo algo que vino un técnico acá uruguayo que venía desde Europa, y él decía que el básquetbol chileno estaba un poco atrasado, más que poco, bastante atrasado, él decía por lo menos unos 10 años. Y ustedes que vienen de un básquetbol diferente, un básquetbol más competitivo, donde llevan más tiempo jugando este deporte, ¿cómo ven el nivel acá en Chile, digamos? Mira, el nivel de Chile ha mejorado en los últimos años. Incluso la selección chilena de mayores pudo pasar a la segunda ronda de las eliminatorias para el Mundial. Eso es algo digno de aplaudir porque están mejorando. Y nosotros, en verdad, los partidos que hemos tenido aquí preparativos, sí hemos visto que un baloncesto es diferente de nosotros. Nosotros es un poco más de correr, pero aquí no están bien. Tienen muchos lanzadores y uno no se puede cuidar porque todas las meten. Claro, porque en el primer campeonato donde ustedes salieron campeones, ahí ustedes pasaron máquina, le ganaron a todos y bien, digamos. Sí. Yo creo que también tenía en cuenta que nosotros veníamos entrenando y estábamos preparándonos para eso, pues. Y muchos de los equipos nos dijeron que ellos estaban empezando a juntar por lo de verano. Y nosotros veníamos con ganas también, pues queríamos debutar con todo. Y la barra que tienen ustedes, el apoyo que tienen, obviamente acá, como decías tú, se ha ido masificando la migración de venezolanos en la zona. Obviamente ustedes, que ya tomaron vuelo como equipo, seguramente la barra ya va a empezar a crecer de a poco y ya a lo mejor las parejas de las personas que están acá van a empezar a ser chilenas y también los van a comenzar a seguir. ¿Cómo lo ven eso? Mira, de verdad el domingo fue muy grato ver la cantidad de personas que nos fueron a apoyar, pitaban al otro equipo cuando cobraba tiro libre, nos aplaudían y eso se siente bien, ¿no? Nos sentimos orgullosos, se llena de fuerza ese apoyo del sexto hombre, pues. Y sí, la gente nos decía que gracias, que por armar el equipo, que le siguiéramos diciendo cuándo son los próximos juegos para seguir apoyándonos, y en verdad creo que va a seguir creciendo esa fanaticada. 14 horas ya con 28 minutos, estamos con Danilo Adrianza, que representa a el equipo Criollos de Venezuela, un equipo de básquetbol que comenzó en el silencio y ahora está dando mucho que hablar, y eso es bueno, está haciendo noticia en el buen sentido, en el deporte, y especialmente en lo competitivo. No sé si Luis te hizo esta consulta, pero la primera pregunta que a uno le viene es lo opuesto de los climas, un clima ya que no baja ahí de los 25, a veces como mínima, pero que se eleva por sobre los 30 grados fácilmente. Y acá cuando tenemos 30 grados, Danilo, es poco común y andamos con harto calor, bastante agitado. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación? Y si eso influye también cuando ustedes juegan un partido acá en gimnasios en horas de la noche. Sí, mira, claro que nos pega el cambio de temperatura, sobre todo cuando estamos recién llegados, ¿no? Nosotros, como tú decías, temperaturas mínimas de 25 en algunas regiones de Venezuela, otras sí puede ser 18, pero menos de eso es difícil. Y llegar acá a 4 grados, 5 grados, cuando nos toca jugar a las 9, 10 de la noche, es difícil. Uno anda con su buzo, su polerón, y tener que quedar en chore y franela nos pega. Y bueno, el principio arrancar, después que uno empieza a calentar y eso sí entra en calor, pero igual es complicado. Sí, te digo esto porque hace un par de años me tocó relatar el sudamericano de básquetbol juvenil, donde vinieron representantes de Venezuela, una muy buena selección, y estábamos en pleno, me puedo equivocar, de quincena de mes, era enero, febrero, y prácticamente acá con 25, 27 o 28, uno andaba así con ropa liviana, y los chicos que representaban a la selección de Venezuela andaban con parka en pleno verano acá. O sea, uno decía, ¿pero cómo? Bueno, claro, pero lo importante es que ustedes se estén adaptando al clima, a la cultura, a nuestras tradiciones. Bueno, y bienvenido también en nombre de todo el equipo de Onda Deportiva, Danilo, dale un abrazo a tus congéneres ahí, dale un abrazo a tus compatriotas, y siéntanse parte también acá, pues que ya están en la práctica del deporte, lo más lindo, y en lo laboral también, y en lo social, porque estamos conviviendo todos acá en esta linda ciudad de Puerto Montt, Danilo. Vamos a seguir conversando en los próximos días para ir sabiendo noticias, para que nos refresques cómo va Criollos de Venezuela, para conocerlo acá y comunicarlo a la audiencia en Onda Deportiva. ¿Te parece, Danilo? Sí, sí, muchas gracias por la invitación y de verdad un gran saludo a toda la afición del deporte, especialmente la del baloncesto. Y bueno, Criollo de Venezuela llegó aquí al sur de Chile para darle que hablar y muchas gracias por toda la integración que nos ha dado. De verdad, aquí en el sur nos han tratado muy bien y ya nos adaptamos, pues. Ya algunos comemos mercado, yeah. Nos gusta nuestros picarones, o sea, todo y sí. Como una transculturización. Sí, efectivamente. Nosotros lo que... Sí, oye, a propósito del arte culinario, de lo gastronómico, ¿cuál es el plato que es más popular, más conocido allá en Venezuela? Bueno, allá viene, según el estado, ¿tú de dónde vienes? ¿De Caracas o de otro estado? De Caracas. De Caracas, por ejemplo, en Caracas, ¿cuál es el plato más conocido ahí? Yo creo que a nivel de toda Venezuela el plato más conocido es el pabellón criollo, que consiste en arroz con porotos negros, carne mechada y tajadas. Ya. Tajadas es lo que llamamos plátano refreído. Perfecto, ese es un platanito verde, ¿o no? Maduro. Maduro, perfecto. Maduro, y acá, ¿con qué te has encontrado? ¿Cuál es el plato que más te ha gustado aquí en Puerto Montt, Danilo? El curanto al hoyo. El curanto al hoyo, ya. Sí. Perfecto. Es lo que más me ha gustado aquí. Ya. Oye, salúdame a todos ahí los amigos venezolanos. Y en nombre de Onda Deportiva, bienvenido. Pues lo queremos tener como noticias. Luis, ¿te quiere decir algo también acá? Sí, igualmente te damos las gracias por el contacto. Y ahí, ¿ustedes tienen maltas? ¿Qué más tienen ustedes? Estaba mirando tu WhatsApp, que tiene ahí un... Sí, sí. En uno de los emprendimientos tenemos una tienda que vende productos venezolanos, que son maltas, quesos, golosinas. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado? Eso queda en la calle Varas 723, dentro del Unimar, que queda frente al Marca. Ya. Sí. Vamos a pasar, Luis, por ahí. Sí. ¿Qué es el pirulín? Mire, es una barquilla rellena de chocolate con avellana. Ya. Es muy sabrosa y, bueno, sé que tiene otro significado acá, pero... Pero en verdad es bueno. Pero es sabrosa, ¿cierto? Eso es lo principal. Sí. Oye, bueno, ¿y la arepa es venezolana o colombiana? Mira, yo tengo que decir que es venezolana. Ya. 100%. Estamos igual con acá con el... El pisco sour. Con el pisco sour, que es peruano, otro que es chileno. Ya. Sí, así estamos. Bien, pues, por supuesto, vamos a ir conociendo más a Danilo. Puerto Vara fue... Hay un restaurante que se llama Burger House. ¿Ya? Y ahí también hay gastronomía venezolana. Pueden ir a visitarlo, pues. Ya, en el Burger House. Guillermo también. Burger House. Ya. Oye, este fin de semana hay básquetbol acá por la segunda división, los Pumas. Hay básquetbol mañana. Mañana. Sí, señor. Acá en el gimnasio municipal de Calle Lota. No estaría malo para ir familiarizándose también ahí, Danilo, una invitación. Sí, y sí. Uh-huh, una vez más, gracias, Danilo. Te vamos a seguir molestando, te vamos a seguir llamando, ¿vale? No hay problema, cuando quieran. Listo. Sí. Chao, Danilo. Chao, chao. Chao, chao. Conversando ahí con este amigo venezolano, representante de Criollos. Las comidas, los platos. De Venezuela. De Venezuela. Hacemos la pausa, Luis Avendaño Loaiza. Pero por supuesto, ya. Señor. Oye, ya, perfecto. Pero antes de ello, Oregón, máquinas, motores, repuestos, accesorios para tu motosierra. Toda la línea está ahí para que no te falte nada, lo tengas todo y tu trabajo sea como siempre el mejor en la parte forestal. Oregón, Chorrillos 1198, Fono 348195. Oregón, la marca que domina el campo. Vamos con Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Claro, no, pero tenía razón. Temperaturas se están adaptando acá. ¿Dónde dijo que estaba el local, el amigo? En el supermercado que está aquí por Vara. Claro, seguimos a esta hora. Seguimos a través de la Onda Deportiva de Radio Sago. Seguimos en el básquetbol, porque estamos en la región de Los Ríos. Nuestros medios asociados, Cool TV, Televisión Valdivia, Radio Pilmaiquén de Valdivia, nos permiten establecer ya y refrescar noticias, porque mañana Luchito Avendaño se viene. Estas finales que ya dejan de ser, me ganas un partido, te gana el otro. Aquí ya comienzan a disputar quién se queda con el... Claro, ¿quién se queda con el campeonato? Le repito, muerte súbita. Sí, sí, señor, muerte súbita. Uno y uno, el sábado en Valdivia, el miércoles en Ancud. Yo creo que ahí se va a definir, ¿eh? ¿Dónde? ¿En Ancud? En Ancud. Ya. Sí, porque no sé si... A ver, es que en este partido yo creo que Ancud se la tiene que jugar toda, porque si no gana aquí, está prácticamente obligado a ganar en la mitad de semana ya en Ancud. Y ahí ya es un poco más difícil, porque como se conversó en algún momento, perdón, Ancud, con presión da la impresión. Estamos en directo, ¿no? Sí, da la impresión que Ancud juega, digamos, al filo de la navaja, porque si bien es cierto, tiene una muy buena hinchada, pero como decía Nelson Soto, cuando no le empieza a ir muy bien, la gente se empieza a desesperar y empieza a ponerle presión después a sus jugadores más que al equipo rival. Entonces, si no gana Cuba ahora este fin de semana, se viene un partido muy difícil para ellos allá en la isla. Claro, porque la presión se va a redoblar. Son partidos titánicos representantes de la región de los ríos y de los lagos, que comienza ya en un par de horas más. Mañana se vive esa fiesta. Y Danilo nos decía, nosotros estamos adaptándonos acá al clima, como criollos de Venezuela, la entrevista anterior. Y Gerson López, periodistas de Cool TV Valdivia y Radio Pilmaiquén, nos entera ahora, nos refresca qué pasa en el ámbito profesional, qué pasa ahí con ese tremendo mega espectáculo de mañana. Te pregunto, ¿cómo está el clima allá donde la luna se baña en el río ahí, en tu lindo Valdivia, región de los ríos? Buenas tardes, Gerson. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo me escuchan? Primero que todo, ¿bien? De 1 a 10, estamos en 11. Ah, perfecto. Estoy metido en un cero, así que... No, muchachos, bien, el ánimo está muy bueno acá en la ciudad de Valdivia. El coliseo está literalmente vendido. Ya hicieron la venta las entradas, tal como conversábamos el día miércoles. El día jueves ya no quedaba muy poco, muy, muy poquito. Quedaba algo detrás de un aro, detrás de un poco, y se acabaron las entradas. Yeah. Esa es la verdad. Y mucha gente de Ancud va a venir a acompañar este partido. Mucha gente acá en la ciudad de Valdivia y mucha gente de alrededores también, ¿ah? Mucha gente de Temuco, de Osorno, acompañan el básquet de Puerto Montt, vienen habitualmente a ver esta final que mañana promete y que no define nada, muchachos, solamente un ganador. Porque es el mejor de 7 y sabemos que es cualquier equipo que gane el día de mañana tiene que ratificarlo el próximo miércoles el fiscal de Ancud para poder quedarse con esta serie, con la final Conferencia Sur, que recoge lo mejor del básquetbol, no solamente a nivel sur, sino que yo creo que a nivel nacional, donde hay dos equipos y había más equipos que eran muy potentes, muy parejos. Imagínate que está jugando la final sur el 2 con el 4. Sí, ¿qué te parece? Sí. ¿Ah? Y no el 1 con el 2 o el 1 con el 3. No, aquí es el 2 y el 4 que están jugando su paso, y en el cual Ancud eliminó muy bien al equipo de las Ánimas, que lo decíamos y veíamos un equipo en alza. Así que para mañana sin duda va a ser un lindo espectáculo, el que se va a vivir el fin de semana, transmisión para todo América porque va por DirecTV Sport también, así que la gente acá en Valdivia está muy ansiosa, aparte que el día está acompañando, hay un solcito, está fresquito pero está muy agradable, 22, 21 grados acá en la ciudad de Valdivia, y para mañana va a estar bueno igual. Perfecto, y bueno, ahí preciso o lo más cercano, ¿cuánto es la aposentaduría del Antonio Surmendi? ¿Sobrepasa los 4.000? Me lo dice en un ratito más. Y lo otro, con tu experiencia como profesional de la comunicación, como periodista ahí que estás hecho empapado del baloncesto, con todos los partidos vistos, por habidos y por haber, ¿tienes un poco más claro en el equipo que se puede llevar esto, o está en la nívola todavía? No, cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Es tan parejo esta llave? Demasiado parejo. Ahí viste, el primer día se gana el equipo de Ancud y el otro día lo pierde por 30. Valdivia va a recuperar el partido y el otro día lo pierde. Mañana puede pasar cualquier cosa como el día miércoles. Yo insisto, y se lo he dicho, muchachos, creo que es una serie larga. Para mí va a terminar en 7 partidos, no va a terminar en 6. Creo, mi opinión, de los dos equipos son muy parejos. Ancud tiene un equipo que después de la llegada de Centeno es otro Ancud, es un Ancud que vino y le gana a las Ánimas con categoría y le gana bien. Y el Deportivo Valdivia es un relojito que funciona habitualmente, que está con un plantel mucho más disminuido que los otros años, pero siempre ha estado en la final, siempre se mete a un dolor de cabeza. Ganarle acá en Valdivia no es fácil, Ancud le robó el invicto, entonces para el día sábado, mañana, puede pasar cualquier cosa. Recordad que el partido es a las 21:10. Espera un momento, 21:10, anoto bien, sí, por acá. Sí, porque va pegado al partido de Temuco con los Leones y generalmente termina pasando sin que no haya alargue. Uh-huh. Si hay alargue, podemos empezar más tarde. Pero originalmente el satélite está dado para las 21:10, que nos decían los muchachos de DirecTV que ya están llegando a la ciudad de Valdivia y que literalmente tienen un sitio de acá porque han venido tantos partidos en este tiempo y la catedral acá entrega todas las condiciones y son muy pocos los gimnasios en Chile. A mí me ha tocado recorrer, sí, gran parte de los gimnasios, por no decir de todos los gimnasios donde se hacen básquetbol, y son muy poquitos los gimnasios que cuentan con todas las instalaciones para poder entregar un espectáculo de primer nivel. Y sobre todo a nosotros los medios, no solamente los escritos ni las webs, sino que los radiales y los televisivos. La Surmendi Rivero tiene todas las garantías para poder transmitir de una buena forma, y es por eso que ha sido también beneficiado esta ciudad en tantos partidos internacionales, de la selección hasta los premundiales. Claro. Luego te pregunto sobre la cantidad que vamos a tener de seguro. Ahí Luis Avendaño te escucha, Gerson López en Valdivia. Hola Gerson, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Estábamos analizando esta llave, digamos, más para el lado de Ancum que tomando en cuenta a Valdivia, porque lo que conversamos con Nelson Soto hace unos días, él decía de que a la gente de Ancud, si no gana ahora en esta vuelta, de vuelta tiene que ganar, estar obligado a ganar sí o sí en la isla. Pero la barra que tienen ellos, juegan al filo, porque la barra se empieza a desesperar y empieza a, de alguna forma, a presionar más a sus jugadores que al equipo que está al frente, digamos, que la competencia. Entonces, si no ganan ahora, este fin de semana, el día miércoles, la verdad que se le pone un poco más difícil, pensando en que a lo mejor viene un partido demasiado apretado y en algún momento van a necesitar algo más que básquetbol. Así es, y de hecho Luis, buenas tardes, es muy válido lo que dices tú, y la gente del club lo conoce muy bien. Tengo el hecho de haber jugado algo de básquetbol, conozco varios de los jugadores, de los que estaban antes y los que están ahora. Y siempre te dicen, el factor hincha es buenísimo en Ancud, pero te juega en contra cuando no te empiezan a salir las cosas, viene el tema de las puteadas de la galera, te colocan mucha presión, y pasa a ser un factor favorable al ser desfavorable. Acá en Valdivia tiene una hinchada que es muy apegada al equipo, que cuando va mal han levantado partidos que han estado muertos. Y han tenido la sabiduría o la sapiencia, en este caso la hinchada valdiviana, de ser muy muy diferente. Son las dos mejores hinchadas del país en básquetbol. O sea, pero allá, como es la gente chilena, pues como yo le digo, mi gran amigo Popeye Ruiz, compañero y amigo tantos años, ustedes son de amor y de odio, pues no hay término medio con el chilote. Y es cierto. Y eso, como tú bien lo dices, puede jugarle en contra, porque la presión en Ancud se siente. Y yo siempre cuento una pequeña experiencia que me pasó a mí el año 2000, cuando jugué el último año Liga Sur, en ese tiempo. Ancud había estado castigado como 5 años, que no podía jugar deporte en Cuba, desafiliado y todo el cuento. Y vuelve al básquetbol de profesional, entre comillas, como era la Liga Saeta. Sin nada, estaba de repente jugando contra nosotros, y yo en ese tiempo jugaba en la SANI. Y la presión era tan grande que teníamos un par de chicos que eran juveniles, que era obligación jugar, que no querían ni jugar, no querían entrar a la cancha. Se siente la presión. Y eso lo sienten los jugadores. Perfecto, ahí estamos en contacto a esta hora con Gerson López, periodista ahí de la linda ciudad de Valdivia, que cubre el baloncesto y que nos deja al día. ¿Cuánta es la numeración ahí de público en el Antonio Azurmendi Rivero? Porque mañana yo creo que ahí va a estar repleto, va a estar completísimo. Mira, el Coliseo hace 3.876 personas. 3.876. Pero aquí 76. Habitualmente para este tipo de partido de 4.500 para arriba. O sea, la escalera llena. Toda escalera llena, arriba los focos, al lado de las casetas de transmisión, están en todos lados. Hemos visto, ahí se hizo, para que ustedes sepan, amigo, el concierto bajo techo más importante que ha hecho Chile, Los Prisioneros, con 7.000 personas. ¿Dónde las metieron? No tengo idea. Los ya. 80, con eso le digo todo. Efectivamente. Oye, y mañana ustedes van a estar, ¿a qué hora ahí? Porque me imagino que sea, no importa que sea las 21:10, pero ¿a qué hora se abren las puertas para la gente que quiera ir de acá? Valdivianos de corazón, que quieran desplazarse, y por qué no, ancuditanos de corazón, hay mucha gente de Ancud también acá, y que a esta hora escucha la onda deportiva de Radio Sago. ¿A qué hora se abren las puertas ahí del Antonio Azurmendi y Gerson? A las 18 horas está abierto, siempre 2 horas antes se abre, entre 2 horas a 1:45 tiene la gente para que se instale, sobre todo los que tienen entrada en mano, porque acá Valdivia tiene cerca de 900 abonados, y esos llegan 20 minutos antes del partido porque tienen sus asientos seguros. Pero en general el hincha que llega, sobre todo el chilote, que viene mucho, mañana yo creo que vamos a tener cerca de 1.000 personas de Chiloé, pues sobre todo los que estudian acá en Valdivia. Claro, y esas 1.000 personas van a ingresar una hora y media antes, como lo hacen habitualmente. El gimnasio por lo menos va a estar repleto. Media hora antes, amigos, se lo aseguro, antes de la transmisión, va a estar repleto. Nosotros como radio vamos a estar en vivo desde las 20-30 horas con una pequeña previa, con algunas notas que se están realizando durante estos días para vivir una fiesta. Pues si esto, no estamos acostumbrados mucho en el sur a tener estas fiestas, y la del Bastel generalmente acoge bajo techo estas instancias. Claro, es un partido, un encuentro de altísima convocatoria, pero también de alta densidad. Estuvieron resguardados allá en Ancud, hubo una empresa externa ahí que prestó la seguridad. ¿Qué pasa en Valdivia? Porque no hemos visto en los partidos, que en el caso nuestro no nos perdemos, porque de eso también tenemos que tener combustible para hablar con Asidero. En los últimos encuentros, la verdad es que es muy raro ver guardias ahí notorios que tú veas en la pantalla. ¿Qué pasa para este partido? Lo que pasa es que los guardias, hay una cantidad mínima que le piden todos los gimnasios de alta convocatoria que tienes que tener. Esto está seguro, está dentro del estadio seguro. O sea, no puedes traer menos de no sé cuánta cantidad, 50, 60, de acuerdo a la cantidad que te entrega el aforo la gobernación provincial. Entonces, Valdivia sigue al pie de la letra la cantidad, pero se suman para los partidos de Conancú fuerzas especiales, y esos se ubican tras de los tiros de cámara que están detrás de los aros, ya. Sobre todo el aro que da para el lado del estadio, y ahí se ubica un piquete de fuerzas especiales, porque tú sabes que no siempre nos falta algún desadaptado que pueda hacer algo, y ahí en ese sentido funciona rápidamente el tema de la seguridad para darle la tranquilidad. Qué bueno, qué bueno. De básquetbol, pero siempre, nunca falta, ojo, no hablo solamente por la gente del CUF, de Osorno, de Valdivia, siempre nos falta el que puede ir a echar a darle en la fiesta. Claro, ¿no? Sale ahí de los cánones. Claro, y eso en ese sentido no hay una cantidad mínima, una cantidad que se le exige por partido, y en ese sentido Valdivia eso lo cumple, al igual que Ancud lo cumple, y si no lo cumplen es una multa en plata. Bien, pues, oye, ¿qué más? Que mañana sea un tremendo espectáculo. Vamos a dejar materia de conversación post partido, porque también van a haber repercusiones. Uno puede decir, bueno, que gane el mejor, pero dentro del corazoncito del periodista Gerson López dice, pero ¿y por qué no que gane Valdivia? Pues claro, tal como cuando conversamos con el colega también de nuestro medio que se asocia con Onda Deportiva para la información, como es el diario La Estrella de Chiloé, con el periodista Nelson Soto, dice, su corazoncito está con Ancud. En este caso, que les vaya muy bien también al equipo de Valdivia en este primer gran desafío de los últimos tres confrontes, si no me equivoco, Gerson. Así es, quedan dos partidos fijos, sí o sí, tal como lo decía Luis anterior, son dos partidos fijos que vamos a tener hasta el próximo miércoles, quien gane o no. Pero es al mejor de siete y hay que tener cuatro puntos. Y bueno, uno lo que espera como valdiviano es que un equipo de Valdivia, y como ha sido los últimos tres años, dos equipos han ganado la liga. Claro. De los que han estado. Entonces, y en este cuarto, ¿por qué no? Si tenemos la posición, insisto, creo, y cualquiera de los dos que pase esta llave tiene serias opciones de ser el campeón de la Liga Nacional, por básquetbol, por hinchada, por todo sí, lo que es global. Efectivamente. Gerson, una vez más agradecido desde acá. Hemos unido Puerto Montt, capital de la región de los lagos, con Valdivia, capital de la región de los ríos, aquí al instante, al unísono, conversando de algo tan bonito como es el básquetbol y esta fase ya en el epílogo de esta llave difícil, que todavía no se sabe quién va a obtener el cetro de campeón de la parte sur, para esperar también contrincante para los próximos días. Gerson, estamos en contacto seguramente entre el lunes o martes cuando hablamos nuevamente de baloncesto. Ningún problema, muchachos, que tengan un muy buen fin de semana y atentos a lo que está ocurriendo con los partidos de este fin de semana con Valdivia y Ancud, que van a ser una linda fiesta. Así que estamos en contacto, ustedes me avisan, muchachos, y a disposición como siempre. Un abrazo a la distancia. Retribuido para ti, chao, Gerson. Chao, chao. Bueno. ¿Qué partidazo mañana? Choque de trenes. Choque de trenes. Dos caravanas, señor. Sí, señor. Dejamos ojalá la que sea choque de trenes adentro de la cancha y después no se pongan a pelear la gente que va para allá. Ojalá que no. Oye, estamos casi llegando a la parte final. Nos falta el desubicado. Claro. Prepara prepara el comentario breve. Chile juega hoy, sub-17. Católica venció anoche al equipo de Gremio. Bueno, y se viene todo, pero antes estoy con Oregón Máquinas, Motores, Repuestos, Accesorios para tu motosierra. Chorrillos 1198. 1-34-81-95, Oregón, la marca que domina el campo, Luis Avendaño Loaiza. Espero que cumpla con lo requerido el equipo de Chile. Hoy a las 23:10. Muy tarde, ¿ah? Muy tarde, ¿por qué? ¿Hora peruana? Seguramente ya deben ser, ¿cuánto? ¿Una hora menos? ¿Dos horas menos? Por lo menos, ¿cierto? Y esperemos de que le vaya bien a Chile, tengamos 6 puntos, que no sería malo para comenzar, y ya después uno podría ir especulando con los partidos que vienen después. Y seguramente Puerto Montt, ojalá que le vaya casi tan bien como a Chile, porque necesitamos ya ir rescatando puntitos. Si no se puede ganar, un puntito está bien. No va a estar mal un puntito de visita, sobre todo cuando te tocan dos partidos de visita de salida, dos partidos difíciles en definitiva. Rangers va después de Cobreloa. Oye, son de alto voltaje los dos encuentros. Sí, señor. Así que esperemos de que a Chile y a Deportes Puerto Montt le vaya bien. Y acuérdese usted que mañana, acuérdate de Acapulco, que a las de aquellas noches, cero horas, María bonita, María del alma, puso canción de Alberto Cortés. Sí, ¿verdad? Señor, dos, sí. Temas, uno solicitado, sí. Ya, que fue Una rosa cada día, ¿ah? Ya. Y el otro fue Era callejero por derecho propio. Ese fue su playlist para el día de hoy en el otro chiringuito. Claro, señora. Además, está cuando un amigo se va. Me le va, señor. Cuando un amigo me le va. Cuando un amigo me le va. Ya. Esperemos de que Deportes Puerto Montt le vaya bien. Ojalá que Ancud también le vaya bien. Y recuerde que el día de mañana hay que atrasar la hora o sumarle una hora más. ¿Cómo era? Atrasarla. Ya, perfecto. O sea, sí. Vamos a tener una hora más de joda, señor. Sí, con el respeto para quien toma esa determinación. En Chile, ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? No hay necesidad, señor. No hay necesidad. Sí, se ahorra cuánto, un 1% salió la otra, ¿no es cierto? Sí, pero el 1%. La boleta llega igual. Ya. Anda. Católica. 15 segundos. Yo creo que le está haciendo bien a Chile este campeonato de 30 fechas. Porque en definitiva ya los jugadores que sobrepasan los 30 y tantos años, 35, otro un poquito más, de a poco se están quedando en el camino y se le está dando pasada a los jugadores más jóvenes, y a Católica le está rindiendo fruto porque tiene jugadores demasiado jóvenes, y creo que el más viejo tiene, creo que 32 años. Claro, o sea, tú de 35 ya dices que nosotros somos viejos, yo con 35 años. ¿Para alto rendimiento? Ah, para eso. Sí. No, pero es que la forma que me miraste, como yo tengo 36, Luis Avendaño, y no niego mi edad. Mire, pero usted, aunque tenga 20 años, su rendimiento ya es paupérrimo, señor, así que ya no da más. Me retiré, sí. ¿Será? Cuando se metió el rodaje ya se retiró, señor. Será hasta el día lunes, Luis. Si Avendaño. Dios quiere. Sí. Y ojalá que el viejo el saco se siga mejorando. Ojalá que viva. ¿Me va a mostrar la foto? Sí. Ya, ¿sí? La vemos después, del viejo el saco. Ya, será hasta el próximo lunes. Ah, no se olvide, sintonice Onda Deportiva en la Radio Grande del Sur de Chile, aquí en Radio Sago, este domingo, desde las 15 horas con 20 minutos, 16, jugamos allá en Calama. ¿Usted va a estar acá? Sí, señor. Estarán los colegas en conjunto con Radio Sago de Puerto Montt, de FM Mundo. ¡Nos vamos! Pero antes, Luis Alfredo Herrera nos tiene los siguientes avisadores. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral.